El 16 de febrero del año 1853 ocurre el estreno de una obra muy importante en la literatura pianística. Maestro, Franz Liszt estrena su concierto en mi bemol, conocido con el nombre del Triángulo, en Weimar, dirigiendo este concierto Héctor Berlioz. Berlioz andaba de gira y pues era muy, pues muy interesante que dirigiera el gran maestro de la orquesta, que era Héctor Berlioz. El conciertico en mi bemol de Liszt, como todos los conciertos de los románticos, porque pocos son los que se escapan, le daban un énfasis extraordinario al lucimiento técnico, al virtuosismo, y naturalmente pues no era posible esperar de Liszt otra cosa. Esta obra pues tiene dificultades tremendas, no solamente porque obras que eran escritas para el lucimiento de Liszt no eran tocables por ningún otro pianista. Liszt consideraba absolutamente intocable su obra, es decir, estaba convencido de que él la podía tocar, pero ningún otro. Sin embargo, hoy son miles los pianistas que tocan, pero muy bien, este concierto en mi bemol mayor. Tiene, curiosamente, la aparición del triángulo. El triángulo no es un instrumento que se utilice en un concierto de piano normalmente. Es decir, el triángulo no aparece en ninguno de los conciertos de Beethoven, inclusive de mucho más modernos, en Tchaikovsky ni el ni Rachmaninoff utilizan este instrumento. Es un instrumento, la campanita pues del triángulo, de un redoble de triángulo, es realmente muy llamativo y no encaja bien. Y este Liszt lo utiliza incluso como, sí, simplemente como solo. Y un solo de triángulo pues es de las cosas más insulsas que hay, inclusive que da la sensación de que llamaron por teléfono. Es decir, es más o menos como el timbre de un teléfono. Esta obra, que tenía muchos méritos, es muy poco interpretada precisamente por eso, porque casi que la versión o la parte instrumental, orquestal, no es muy importante tampoco, pero casi que no es más que un pretexto, un apoyo, casi diríamos un pedestal, para que un señor se consagre durante 30 minutos a hacer las acrobacias más inverosímiles al piano. Ese era muy del gusto de Liszt. Esta obra pues fue sensacional. En realidad la orquesta había sido pues crecida de acuerdo con las dimensiones de las orquestas románticas, que eran generalmente descomunales, y en este tipo de acompañamientos donde se podía ahogar a un piano del siglo XVIII, era imposible ahogar la voz de Liszt al piano. Es decir, era absolutamente imposible opacarlo o eclipsarlo. Esta obra, pues, y este estreno y esta conjunción Liszt-Berlioz no deja de ser una cosa muy interesante y muy notoria en el desarrollo musical del concierto romántico. Y esta es precisamente la música de este concierto en mi bemol del Triángulo para piano y orquesta de Franz Liszt. Estamos en el 16 de febrero, en 1884, Tchaikovsky estrena la suite número 2 en Moscú. Esta segunda suite, en do mayor, es una obra que consta de 5 partes y tiene unos títulos que son, en realidad son muy sugestivos y casi que nos están llevando a imaginarnos un programa que el propio Tchaikovsky decía no existía. Es decir, eran unos títulos que ponían más o menos la imaginación a vagar en cierta dirección y esto contribuía a la disposición anímica del oyente. El primer movimiento, por ejemplo, se llama Juego de Sonidos. Juego de Sonidos es cualquier cosa, pero el solo título ya pone al oyente en una condición distinta. El segundo es un vals. El tercero es un scherzo que él llama burlesco. El cuarto tiene el título de Sueños de Niño, que ya no deja de ser una cosa sugerente. Y el quinto, que es indudablemente el más vigoroso y el más brillante de todos los trozos, se llama Danza Barroca a la manera de Dargominsky. Esta última página pues demuestra la sabiduría en el campo de la instrumentación al que había llegado Piotr Ilich Tchaikovsky. De Tchaikovsky hay dos cosas que nunca se le han enfatizado suficiente, y es su dominio total de la instrumentación y el maravilloso conocimiento armónico. La armonización de Tchaikovsky, por lo general, es decir, no es buena, es muy buena, es casi que genial, aún en obras menores. Esta obra, la suite número 2, es una de esas obras que está como en el ámbito del campo de la producción sinfónica. Y precisamente, maestro, aquí tenemos un disco compacto de producción rusa. Por cierto, escasa la obra en el mercado del disco que contiene esta suite número 2 a la que ha hecho usted referencia y de la cual presentaremos el último movimiento en un fragmento.